Estamos hoy viernes culminando la lección número 11. Hemos estudiado acerca de la adoración. Pero los verdaderos adoradores, los que busca a Dios, deben adorarle en espíritu y en verdad. Ese ha sido el centro de toda la adoración, de todo el estudio. Siempre Dios espera que le adoremos de todo corazón. Jesús nos dio el mayor ejemplo. Cuando estuvo en esta tierra, vivió una vida de adoración. Si Jesús, siendo Dios, recibió la adoración de los hombres, también lo que hacía era para adorar al Dios verdadero. Recordamos algunas veces cuando Jesús dijo que lo hacía para gloria de Dios, para que Dios verdaderamente fuera conocido tal como es. Así también nosotros tenemos el privilegio de revelar a Dios en nuestras vidas. Dios quiere que otros lleguen a conocerlo a Él por medio de nosotros. Eso es dar a conocer a Dios. Eso también es hacerlo todo para la gloria de Dios. Solamente un corazón que ha nacido de nuevo será un verdadero adorador. No puede adorar un corazón que todavía ama las cosas terrenales, ama las cosas del mundo, que no ha sido creado de nuevo. Todavía es un corazón de piedra, no es un corazón de carne, no ha sido transformado por el Espíritu Santo. Solo Él puede inspirarnos a ser obedientes voluntarios, a realizar el culto con todo el deseo de que la honra y la gloria sea para Dios. Muchas personas de este tiempo nos podemos estar pareciendo a los líderes religiosos del tiempo de Jesús y a líderes religiosos de este tiempo, que se jactan por conocer mucho, por estar enterados de las escrituras, que están atentos a algunas cosas para hacer profecías, dar anuncios, alarmar a las personas. Pero eso no debe ser lo más importante en cada uno de nosotros. Es bueno que sepamos lo que está sucediendo, pero si estamos interesados nada más en los eventos, en las señales, prestando atención a los mensajes alarmantes, nosotros lo que tenemos que hacer es estar preparados, porque no sabemos si llegaremos a esos momentos. Y estar preparados es estar en una relación con Dios. De esa manera estaremos siempre listos. No importa si todavía falta mucho para la venida de Jesús, que esperamos que no sea así, sino que venga pronto. Y tampoco estaremos atentos a ver qué sucede y de ese momento dar un cambio en nuestras vidas. No, todos los días debemos estar preparados. Esa relación nos permitirá ser verdaderos adoradores, hacer las cosas tal como Jesús lo espera, de corazón, hacerlo en espíritu y en verdad. Atentos, sí, pero que no sea eso lo que marque nuestras vidas, sino que todos los días disfrutemos de una verdadera relación con Dios. Seamos verdaderos adoradores. Dios está buscando ese tipo de personas. Tú y yo podemos ser una de ellas, verdaderos adoradores. Adoradores que le adoran no por lo que sucede, no por lo que se anuncia, no por el lugar, no por lo que está exteriormente, sino por lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Adoradores en espíritu y en verdad.